Ok, estamos grabando. A ver, bueno, esta es la reunión del día 17 de octubre. Y vamos a revisar los encargos, vayamos a actualizarnos un poco. Y bueno, para los que no han leído los mails. Y luego vamos a ver cómo vamos con esto. Primero, una pregunta. ¿Quién grabó la reunión anterior? Yo. ¿Puedes subir ese archivo a algún lado para poder bajarlo yo y postearlo acá? Listo, ¿dónde quieres que lo baje? No, yo lo bajo, tú súbelo a donde quieras. Hay una página, ya te pongo. Okay. Bueno, luego hablamos de eso. Tenemos algunas actividades. Voy a empezar con lo del Canal Nacional. José, ¿qué pasó? Bueno, tengo que decir, ha estado un poco difícil porque lamentablemente esta persona con la que tengo que hablar ha estado bastante ocupada. De todas maneras, sí me ha dado la atención necesaria, luego se ha hecho el quite, pero todo el tiempo la secretaria me está diciendo que está ocupado, que está ocupado, que ya me va a atender, y ahora ya me ha dado una nueva cita para el día martes. Así que toca tener paciencia. De todas maneras, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Este señor Marcelo del Pozo, según me informaba Douglas Paredes, nuestro amigo Douglas Paredes del programa El Poder de Uno y nuestro compañero también, nos decía que este señor es del Opus Dei, entonces vamos a tener bastantes inconvenientes por ese lado. Pero de todas maneras, por el momento político, pienso que podemos presionar y me parece que hay una muy buena opción de conseguirlo. Igual yo pienso hablar con él, darle la copia de la película y motivarlo para que la vea desde el lado que nos interesa que la vea, ¿no? Esperemos que todo salga bien, pero lamentablemente, pues, o sea, tengo una cita para el día martes, tengo que llamarle a las 9 de la mañana el día martes. Seguir insistiendo, no me queda otra alternativa, ¿no? Eso es. Ya, buenas. ¿Qué más me toca hacer? ¿Quién me toca? Paul, lo de el salinerito. Hola, buenas noches con todos. Sí, bueno, los salineritos sigo haciendo las gestiones para poder cuando nos dan una cita. Envió un mail preliminar y me dijeron que, bueno, de manera preliminar también no habría problema, pero hay que ver un poco en qué sentido vamos a enfocarlo. Yo tengo que, en pocas palabras, enviar algo respecto de lo que nosotros estamos haciendo y vamos a subir. Eso es lo que habría que hacer. La entrevista no creo que vamos a tener que viajar a Salinas. Entiendo que está por acá el padre, entonces lo podría hacer por aquí mismo. Pienso que unas 3 semanas más, un mes tal vez a lo sumo. Ya, a ver, yo les voy a contar un poquito cuál es la idea. Como les dije, la idea es hacer reportajes. Vale. Reportajes de comunidades que funcionen autónomamente o alternativas, cualquier cosa que ayude a salir del paradigma. Entonces, buenazo que tengamos la entrevista aquí, pero sí me gustaría ir a grabar allá. Yo sé que logísticamente es un poco más difícil, pero me parece que vale la pena. Eso en cuanto a la pregunta de qué mismo vamos a hacer. Básicamente es eso. La visión que queremos dar es cómo las alternativas funcionan. Eso, Paul. Ok, yo le envié entonces, verás, no habría problema en irnos allá. De hecho, lo más complicado es conseguirle a este señor porque él es el fundador de toda la cuestión esta. Entonces eso va a ser lo más complicado. Luego, si es que ya le vemos, podemos irnos cualquier otro día y grabar allá. De hecho, incluso podríamos hacerlo a nivel de toda la cadena que tienen ellos. Entonces, eso más bien habría que ponernos de acuerdo cuándo podemos hacer nosotros eso. Lo complejo era la entrevista con este señor, con lo que te comento, con el padre. Lo demás no es tan complicado. Ya, buenísimo. Yo tengo la misma idea que tú. Entonces lo entrevistamos y luego grabamos allá y podemos hacer una edición media chévere de un video, ¿no? Ya, bacán, bacán. Entonces yo sigo haciendo eso. Yo tengo familia allá, entonces no creo que sea mucho problema la logística. Yo tengo una familia que vive en Salinas de Guaranda, al lado del parque, de la plaza, perdón. Ya. Entonces. Chévere. Chévere, chévere. Entonces déjame 3 semanas, un mes a lo sumo. La entrevista capaz y menos, ¿eh? Pero 3 semanas por seguridad. Ya. Ahora, una idea que se me ocurre a mí es que enfoques el asunto con el padre, como para que de pronto no se vaya a asustar con el asunto de seis gays y de ese asunto, como más bien como la idea de recabar información sobre experiencias de economías. No escuché lo último de José, no sé qué pasó con mi conexión, se fue. No, nadie pudo escuchar, tranquilo. Ya, sí, el enfoque es de economía solidaria. No me importa realmente. Miren, justo estos días he tenido algunos problemas con la gente que ve al movimiento como una estructura muy cerrada. Ya de volver, José. Y el problema realmente es que esa gente es la cerrada, ¿no? El movimiento es diverso y cada persona es diversa. Y si es miembro, no es limitada a hacer estrictamente lo que dice el movimiento, más bien a salir unas líneas bastante generales y sueltas. Si vamos, obviamente no le vamos a decir al padre, mire, somos un movimiento y este movimiento ha tenido ciertos roces con religión. No creo que valga la pena, ¿no? Más bien enfocarlo desde el otro punto. Sí, no, por ese lado no te preocupes, porque lo estoy, de hecho lo he manejado mucho así, y tampoco es que estamos hablando con gente cerrada en extremo, ¿no? Pienso que el fin que estamos persiguiendo todos es el mismo, entonces por ese lado no hay problema. Yo he tenido oportunidad de hablar con él un par de cosas, incluso un poco más controversiales, y realmente son personas que les importa poco cómo se llamen las cosas siempre y cuando funcionen. Entonces no creo que haya gran lío. Pero de todas formas, no te preocupes, yo hablo con mucho tino con él. Ya, eso es Santiago, bienvenido. Perdón que no hice esto antes. ¿Qué les tengo que decir yo? Les tengo que decir que Gilbert me respondió, sí, les reenvié el correo y me dijo que la web de Ecuador está aprobada, por lo cual me dijo que es cuestión de 1 o 2 semanas hasta que aparezca en la web global. Entonces, prácticamente somos oficiales, casi. Eso es lo uno. Lo otro, dejen recuerdo, ya. Paul, nos ayudó con un software libre para proyectos. Paul se va a hacer cargo de los proyectos, entonces surge una idea. La mayoría de gente me está pidiendo permiso para hacer cosas, lo cual me parece raro, creo que es costumbre más. Si tienen una idea, me escriben a mí, yo les envío a Paul, o le escriben a Paul, para más o menos él está organizando. Entonces él pone la idea, el encargado y más o menos cuánto se va a demorar. Como este link va a estar público en el canal, cada persona puede entrar y pues sumarse, si ¿sí me entienden? Y es la persona que propone el encargado de buscar voluntarios. Eso es por lo pronto, ahorita mismo lo pongo acá. Ahí está. Santiago, ¿quieres hablarnos un poquito? ¿Cómo están? Y bueno, primero yo prudente, pues, bueno, yo conocí del movimiento, ¿cómo se llama? Por lo de la Feria del Trueque. Y casualmente había encontré entre mis cosas que he tenido la película, porque un amigo mío vino de Canadá y se hospedó en mi casa, porque nos conocimos en un parque allá. Sigue nomás. Entonces él me regaló la película, que la encontró, y le pareció que yo debería haberla visto. Y justo la vi después de lo de la Feria del Trueque. Eso, entonces ahora estoy bien como que comprendiendo las cosas, viendo qué hacen, eso más que nada. Me parece que conozco a Paul, porque tú nos ayudaste en algo de ingeniería química de la Universidad Central. Entonces es muy cómico. Encontrar acá. Bueno, Pablo está arreglando algo del micrófono, seguramente se olvidó la tecla. Ah, ya la recordé, ya la tengo aquí, viejo. Es que para mí esto es un drama todavía. Oye, sí, creo que Santiago de. Sí, te ubico, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química de la Central, ¿cierto? Sí. Ah, sí, lo conozco, Santiago, buen tipo. Bienvenido, qué chévere que estés Qué por buena acá. onda, gracias. A ver, si conoces a Paul y estuviste en la Feria del Trueque, me conoces a mí. Yo soy el que estaba dando los papelitos. Si no estuve yo. Sí, me acuerdo. Ya, entonces soy yo. Y Buenas. también a No, David, yo estoy. porque está mi hermana. Estamos en el puesto de al lado. Qué Ah, genial. ya. Ya me acuerdo Genial. de vos, creo. Esto demuestra que el activismo funciona. Ya. ¿Qué otra cosa? Hablando de activismo, las actividades. A ver, antes de ir a actividades. En la web la cambié, no sé si alguno ha entrado últimamente. En la página principal estoy explicando para la gente que ya conoce del movimiento, básicamente, cómo se es activista en Ecuador. Y se es activista viniendo acá al TeamSpeak, inscribiéndose en el Google Groups para recibir los mails. Y aparte de eso, pues aquí nos ponemos de acuerdo para hacer cosas. Básicamente es eso. En la otra página que es acerca de. que es la otra que está modificada, y pues puse algunos videos entre los que están el adendum primero, las tres lecturas de Joseph, Diseñando el Futuro, y más abajo para la gente que no le gustó la película Sagas de Film porque es antirreligiosa, pues puse otros dos links para ver si se explica un poquito más la visión, que no somos tan antirreligiosos como usualmente se piensa. ¿Alguien tiene alguna idea o algo de la página web? Y aquí tengo el reclamo de que no han usado el foro. Oye, a mí me parece súper bueno, pero yo te voy a confesar algo. Todavía no sé cómo entrar directamente. Estuve tratando el otro día, pero acabé en la página de del Movimiento General. Entonces no sé cómo, no sé si es que esa página, más bien la ponemos, el link de la página que acabas de decir que la aprobaron, mandarla al Facebook. Ah, esa es otra cosa, ya la va. La página es esta, ahí está abajo. El foro es complicado porque tú entras al foro y tienes que crear un perfil para poder publicar en el foro. No es tan complicado crear un perfil, creo yo. Pero eso es toda la complejidad que requiere. No sé si te está... Pruébale de nuevo porque al comienzo sí le mal... O sea, todavía no está bien configurada porque era copiada la plantilla. Pero vuélvele a probar a ver si funciona. Ahora ya entré al movimiento de cada Ecuador en el link que nos diste. Ya, esa es la página global. Hablo de local. ¿Qué más? Sí, al principio... A ver, dale, David. Sí, esa página, sí, al principio me dio unos pocos de problemas para entrar a... para registrarme, digamos, como usuario. Pero ahora ya funciona bien, inclusive ya ayer ya escribí en el foro. Así que yo creo que sí, metiéndose, investigando un poco cómo se usa, ya sí funciona bien ahorita. Eso, chicos. Aparte, entonces... Sí, yo pienso, antes de ir del tema sobre el asunto este del foro, que es muy importante que participemos porque definitivamente es la imagen que le vamos a dar a las personas que van a entrar a ver la página y a ver el foro, definitivamente, ¿no? Que vean que la gente de no solamente copia links y pone cosas de otras partes, ¿verdad? De otras de lo que han escrito otros en otros países, ¿verdad? También aportamos, tenemos nuestras propias ideas y vamos entendiendo la idea de Zeitgeist en nuestro entorno, en nuestro país, específicamente la idea de los chapters. Entonces, sí es interesante. No importa que no seamos eruditos, de hecho ninguno de nosotros lo es, pero sí que aportemos en la medida de lo posible, ¿no? Para que pongamos un tipo de aporte, ¿no? Pero... Sí, José es el que más ha aportado al foro. Gracias, José. ¿Qué más les digo? Hay tres personas, verán, en el foro global. Resultó que escribió un chico diciendo que va a abrir una página seguisdeecuador.com. ¿Qué fue? Que solo hay que hacer eso, que abramos. Y él es de Guayaquil. Cosa positiva, solo hay cosas positivas en esto. Es que es una persona que se ve que tiene los recursos, que porque incluso había reservado el dominio y que tiene muchas ganas. Entonces yo lo junté a él con otras dos personas de Guayaquil que están animosas y a lo mejor ellos abran allá un subchapter. Dependiendo cómo se lleven, creo yo, y que también se organicen. Eso es lo uno. Y lo otro que quería decirles es que no sé qué les parece si se entran un ratito a la web del movimiento, a lo que dice No Sabes Nada del Movimiento, que es de la Cerca de. A ver si eso mandamos como presentación para otras personas o si quieren añadir algo más. Porque no te acuerdas que con Paul quedamos en mandar a tu base de datos. A mí me preguntas... Sí, Paul Rivera. Telo. No te entendí bien de la base de datos que ahí no te me repite por ahí voy. Esa parte. Mira, recuerda que tú tienes una base de datos de mails para enviar un mail masivo presentando al movimiento. Lo que yo estoy proponiendo es enviar lo que está en la web en la web de Ecuador. Ah, sí, habría que verle, ya me acuerdo lo que me estás diciendo. Lo único que hay que ver es el contenido de esa, o sea, es lo que habíamos comentado, no lo he revisado ahorita, estaba metiéndome lo que dijiste que veamos, pero tendríamos que ver y decidir si queremos que vaya todo el contenido o que vaya simplemente una publicidad sobre la dirección para que la gente se meta a esa dirección y después revise. Ya, bueno, es algo que todos tendrían que hacer. Si más es por el tema, si, bueno, no soy un experto en el tema, pero entiendo que más es un poco el tema legal, porque es diferente enviarles contenido explícito al mail que enviarle sugerencia de visitar un sitio donde exista cierto contenido. Habría que ver esa parte. No sé si es que realmente repercuta, pero de todas formas lo pongo ahí sobre la mesa para que si alguien sabe más sobre el tema, lo conversamos más, porque es lo que yo he hablado con la gente, con la que tenemos esta base de datos, ver un poco más. Lo que sí se puede hacer es enviar el link sin problema, hacer una publicidad pequeña que habíamos quedado en que alguien arme algún tipo de, no sé, bueno, algún tipo de diseño para que vaya en el correo electrónico y poder enviarlo. José, ¿tú que eres el experto en publicidad? Bueno, tanto como experto, no, más bien ahorita con experiencia, que es diferente, pero bueno. Bueno, yo me podría comprometer a hacer alguna pequeña publicidad como para motivar o entusiasmar a las personas para que entren al link, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que se quiere, ¿no? Sí, básicamente como una especie de hoja volante muy que haga que la gente se interese de una u otra manera por pinchar. O sea, básicamente lo que inicialmente tenemos acogernos es a la curiosidad, ¿no? Me parece a mí. Despertar la curiosidad en las personas para que se. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice José. La primera es lanzar un poco la inquietud para que la gente entre por sí misma. Yo al menos estaría de acuerdo en esa parte, hacerlo de esa forma. Algo muy llamativo y que le atraiga a la gente para que dé clic sobre eso y se haya sobre la página del movimiento. Claro, tomando elementos de todo lo que hay en la página del movimiento en cuanto a imágenes, todo tendríamos que tomar todo lo que ya existe dentro del movimiento y a ponerle un poquito de sal quiteña, ¿no? De sal ecuatoriana más bien, para tratar de que la gente se interese, ¿no? Le vea como algo que como que sería interesante investigar o curiosear, ¿no? Una pregunta tenía yo, Andrés. El rato que entran las personas en la página del movimiento, cuando ingresaron, ¿no pueden leer lo que está escrito ahí? O sí, creo que no, porque ahorita me desconecté y no sé si se pueda, o sea, leer lo que está escrito. O sea, Yo creo que sería bueno de que la gente pueda leer todo, aun así sin ser usuarios. Y no. si uno quiere comentar, que puedan ser usuarios. De poder se puede. Lo que pasa es que cuando tú pones clic en el foro, se va hacia tu perfil en el foro, ¿ya? Pero si tú pones al lado noticias o últimos mensajes, así no estés inscrito, puedes ver. ¿Sí me entiendes? No sé si cambiarle ese link. La verdad, sí quisiera cambiar. Ya va a ver cómo más bien, que es medio largo ese asunto para mí. Eso básicamente. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, dentro de las actividades, me comuniqué con la Fundación 180 Grados, que es la que hizo Plaza Trueque. Quiero tener un contacto más cercano, entonces voy a esperar aquí a poder agregar alguno de ellos para ver cómo vamos trabajando conjuntamente. Porque ellos también nos ofrecieron mandar a sus 2.000 personas el link. O sea, lo que les mandemos, más claro. Acá abajo hay una fundación. Acá abajo por mi casa, que sería por la Embajada de Italia. Hay una fundación que se llama Runac Causai. Que se dedica al cultivo de plantas. ¿Cómo les digo? Ahí hay un huerto, pero la idea es que todo el mundo cultive en su casa. Y demuestran cómo esa ciencia disminuye el calentamiento Muy global. bueno es, muy bueno. Ya, entonces también me dijeron que entre semana, o sea, de lunes a viernes, podría ir a entrevistarnos o a conocernos. Ellos dicen que saben de qué es Zeitgeist, entonces un poquito tenemos que ver con qué enfoque vamos. Y porque también va a haber un evento próximo. Entonces, eso es lo uno. Y bueno, lo otro ya les cuento. Andrés. Habla. Sí, yo quería proponerles que veamos cómo se va a hacer este asunto de las entrevistas en la Radio La Luna cada 15 días, porque algo habíamos conversado, ahí estaba José, me parece que estaba Santiago, sobre el tema de que las entrevistas para ver si nos reunimos y les estructuramos bien y establecer quién va a ir cada qué tiempo, por lo menos tener una idea para que sea más provechoso el contenido que se transmite en la entrevista. Oh, sí. Yo tengo que hablar con Douglas. Hoy le llamé a la casa, pero no me contestó porque es domingo y entre semana no le llamé. Verán, Yo no sé si ustedes se han fijado en los videos, bueno, obviamente se han fijado en los videos que tienen una estructura por video. El Zeitgeist Addendum tiende más bien, por ejemplo, a hacer un resumen de todo y no focaliza. El problema de eso, bueno, lo chévere de eso es que a uno le da una visión medio global y uno se emociona y se une. Pero el problema es que en radio eso disipa mucho. Entonces, como ya es un programa continuo, digámoslo así. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, hablar del sistema económico en programa A, donde la gente se va a interesar. Otro programa B, el comportamiento social o human behavior, que es, ¿no? Y eso comparado, ahí podría ir el psicólogo. El human behavior contra lo que se conoce como human nature. O sea, si realmente somos malos o nos hacen malos en comportamiento social, ¿no? Otro día podrá ser, qué sé yo, las ciudades autosustentables o otro, los proyectos comunitarios. De tal manera de ir generando una continuidad hasta tener una audiencia lo suficientemente culta. Pero, de todas maneras, tendrá un espacio siempre, por lo menos de una media hora, donde se hable de algo nuevo, así se repita, con nuevos datos, qué sé yo, hasta que se nos agote, será, ¿no? Yo creo que la información siempre nos llega, pero yo creo que esa es la estructura que tendremos que seguir y basarnos básicamente en las lecturas que ya están escritas o, bueno, posteadas en internet como videos. No sé qué les parece. Me parece buena idea a mí. De todas maneras, tengo que conversarlo con Douglas, ¿no? Para ver más o menos cómo es el dueño del programa, cómo le interesaría a él que lo estructuremos. Claro, sí sería, y se conversó ese día de que deberíamos hacerlo un poquito así como por temas, ¿no? Muy temático, ir cambiando los temas y centrarnos en un tema no tan general como fue ahora, porque sí estuvo bastante confuso. Pero era la primera vez y nos interesaba motivar a la gente. Por o sea, hacer propaganda, básicamente, más que dar información o generar conocimiento, fue un acto de propaganda, ¿no? Habría que ver un poquito qué tan efectivos fuimos. No sé qué comentarios han escuchado todos de la gente que escuchó si alguien escuchó, bueno, en mi familia sí la escucharon el programa, qué impresión les dio, ¿no? Yo sondeé un poco con la gente también, de los que les dije que escuchen para ver cómo nos iba. Fue una impresión bastante buena, yo diría que mucho mejor de lo que al menos yo esperaba para hacer la primera vez y sin haber organizado previamente el libreto. Pienso que nos fue bastante bien. Ahora habría que ver con realmente el rating cómo estuvo, y ahí sí creo que tendrían que preguntarle directamente a Douglas, porque ellos de hecho miden qué tan bien le fue al programa y a la temática en específico. Entonces, más bien habría que preguntarle a él y que él mismo diga sinceramente cómo estuvo y qué tan bien se hizo el efecto de propaganda que se buscaba. Yo tengo que hablar con Douglas, chicos, todavía, porque tenemos que armar eso bien y no, ¿cómo les explico? No ir simplemente ya sin material. Yo he escuchado que estuvo un poco confuso, como bien dicen, ¿no? Porque se disipaba un poquito, y es obvio, es comprensible, porque es la primera vez. Yo digo que es bueno que vayamos, así como nos pasó en la Casa de la Cultura, donde realmente a veces llegamos a un punto donde tenemos que aprender qué hacer, y esa es la idea, básicamente. Pero sí, mi idea es la que les digo. Mi novia creo que escuchó el programa y ella decía que sí, o sea, que había pocas cosas confusas, pero que en esencia yo creo que sí se habló lo que se tenía que hablar. Entonces no creo que sea mayor problema. Ahora lo que sí es, como ya va a ser continuo, bueno, semicontinuo, puedes hacerlo un poquito más organizado. Sí, porque de todas maneras, todas son experiencias que tenemos que pasar, son definitivamente inevitables, pero sí nos van dando la pauta para, hablando con Douglas, de repente, que es la persona que tiene la experiencia en radio, ver como uno de los proyectos a futuro, crear nuestra propia radio, ahora que es tan fácil y además gratis en el internet montarse una radio, entonces ver la posibilidad de montar una radio local, ¿no? 610 Ecuador. ¿Qué te digo? Yo creo que podríamos grabar los programas de la luna para luego postearlos en internet. Me parece que disipar esfuerzos cuando estamos pocos todavía no vale, pero sí la idea va. La idea va, definitivamente. Eso. Santiago, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo ves que vamos? ¿Cómo dices? Yo quería mencionar una cosa ahí. Dale, dale. Dale, dale. Sí, ¿alguien más va a hablar? Bueno, voy yo. Una cosita yo quería. A ver, dale, ¿quién estaba hablando? Creo que Santiago. Sí, solo que algo hice y no hice daño al aparato. Bueno, ahí. A ver, yo pienso que por comunicación, más que la red de los 350, está la que es antecesora de esa, que es la red de Egeo Juvenil, que es súper fuerte y esa llega a varias personas de todo el Ecuador, no solo de Quito, sino desde Loja hasta Ibarra. Y de igual manera las personas que están liderando 350 nos pueden ayudar enviando un poco de información por ahí. Me parece que es algo muy bueno que se puede aprovechar. Sí, yo creo que tenemos que darnos un poquito de tiempo porque ya tenemos algunos contactos, pero hay que trabajarlos. No sé si se oye bonito o feo, pero hay que contactarnos más, digámoslo así. Yo no sé de quién sea la red, si es de Geo Juvenil o si es de 350. No sé si las conoces personalmente, pero Lorena me dijo que Lorena o ¿cómo se llama este otro chico? El que no es del Sebas, el Toño. Él me dijo que tienen una red de 2.000 personas, así que no sé cuál de las dos, pero el Toño es el que nos ofreció, él me ofreció a mí específicamente hacer eso. Súper buena onda, porque bueno, en G igual bueno, se puede hablar con varias personas. Eso es bueno, por ahí se puede hablar con varias personas con G juvenil, además de con la de 350. A mí me parecen súper buenas ideas. Voy a retomar la de alguien, no sé quién fue el que dijo, pero yo también soy partidario de que nos estructuremos y nos organicemos más, porque de hecho ya hemos hecho creo que bastante para haber sido tan pocos, y entonces pienso que por ejemplo hay que explotar esos espacios que hemos ganado y no perderlos por de hacerlo de alguna forma de manera improvisada. No sé qué tan factible vean los demás que empecemos ya a tratar de dividir un poco las tareas. Y haciéndonos responsables, pero responsables directos de una cosa para que pueda ser llevada a través del tiempo. Pienso que si no lo hacemos así, podemos correr el riesgo después de que los esfuerzos se dispersen ahí y consigamos muchos contactos, pero podamos hacer pocas cosas deficientes. No sé cómo lo vean ustedes, esa es mi opinión. Comparto, me agrego, y yo por eso, bueno, como ya saben, si ustedes dan clic en Ecuador, acá arribita una sola vez, a la derecha está nuestros proyectos y un link. Entonces ese es el sitio que va a estar manejando Paul. Y Paul es el que va a asignar los proyectos y los encargados. Y yo, por ejemplo, esto tenemos que hacer en el Google Groups. Mandar el proyecto que yo tengo es tal y yo me hago cargo. ¿Ya? No, no es. No, no quiero que me manden a un correo a mí diciendo, ¿será que hacemos esto? Sino más bien de la manera que les digo. Yo me encargo de esto de Runa Kausai, de 180. Y hasta ahí llego, creo yo. En cuanto a esas cosas. Paul, por ejemplo, tú vas a hacer lo del Salinerito. José va a hacer lo del Canal Nacional. No sé si Santiago nos quieres ayudar en la luna. A mí me encantaría trabajar en lo del Salinerito, porque de igual manera yo tengo un contacto ahí en la parte técnica y estaba sondeándolo para probablemente hacer mi trabajo de graduación ahí, entonces pega full. Ah, genial, chévere. A ver, quiero aclararles algo. De participar participamos todos, pero hay alguien que se encarga, ¿sí me entiendes? Entonces quiero ver si alguien se encarga de la luna directamente. No sé si hacerlo a Juan Pablo porque no está en el Messenger, pero tiene cierto conflicto con el TeamSpeak. ¿Qué les parece? Yo pongo sobre la mesa una opción. Alguna vez habíamos conversado una forma tal vez de llevar todo lo que era el mensaje del movimiento a través de diferentes personas, sí, que cada una se encargue y se especialice en comunicar cierta parte de todo el mensaje. Pongo un ejemplo. Si alguien tiene un buen dominio del tema económico, que sea y se sienta capaz de sortear preguntas de cierta complejidad en ese tema, pues que esa persona sea la que se encargue de alguna forma de ser el vocero o los voceros, ¿no? Los que manejen ese tipo de temas. Igual, si alguien se siente más fuerte, qué sé yo, en la parte filosófica, otros en la parte pedagógica, no sé. Entonces, se tiene ya por lo menos una o dos personas que manejan eso y son las que de alguna forma pueden ir manejando más el mensaje. Porque es tan grande, y alguna vez yo veo que ya ha pasado, es tan grande la cantidad de temas que abarca eso, que cuando una persona va y conoce la generalidad del mensaje de Seigest, le va bien mientras le hacen preguntas genéricas. Pero sí se necesita, por ejemplo, el tema económico es bien complejo, porque si te preguntan algo y no respondes bien, Ese tipo de preguntas mal respondidas son las que van acarreando dudas en la gente después. Totalmente de acuerdo. Habíamos hablado en la reunión física justamente de eso, que cada uno de nosotros debería ver más o menos cuál es su especialidad y desde su especialidad tratar de aportar, ¿no? De hecho, el movimiento necesita toda clase de ayuda multidisciplinaria, ¿no? Necesitamos abogados, ingenieros, arquitectos, psicólogos, médicos, en fin, porque el conocimiento es así, multidisciplinario, definitivamente, y lo que dice Paul tiene toda la razón. Que la persona que tenga un poquito más de experiencia o de capacidad de manejo de ciertos temas sea la que enfrente esos temas, porque de otra manera, vamos a lo que dice Paul tiene razón, la gente va a empezar a dudar cuando ve que las personas no logran aclarar bien el tema o explicitar bien el tema, ¿no? Entonces sería bueno que cada quien se inscriba un poquito o nos cuente, o no sé cómo lo haremos. ¿Verdad? ¿De qué manera nos vamos a estructurar para que cada quien diga cuál es su ámbito de experiencia y en qué ámbito nos puede colaborar, ¿no? A ver, sí, no. Sí, porque, por todo lo que ustedes dicen, no porque a veces la persona no va a estar. Yo propongo que se haga así, pero que además empecemos con lo que ya se planteó previamente, y es que haya una base de datos o una tipo biblioteca o algo así. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, electrónicamente es fácil, pero los libros físicos, pues los puede tener una sola persona a la vez. Yo no sé. Yo, por ejemplo, no puedo, pero yo no sé si ustedes, yo les doy un libro y ustedes lo compran, ¿sí me entienden? Pero debería haber la facilidad de que cada uno preste su libro o algo así y haya libros recomendados. ¿Ya? Por ejemplo, a mí se me hace fácil entender la parte económica, aunque fui sociales en el colegio y terminé estudiando medicina. Se me hace bastante fácil. Y, por ejemplo, yo no sé si a ustedes se les haría fácil, aparte de ver el adendum donde se explica claramente cómo funciona el sistema económico, leer la guía de orientación del activista o ver el video que es un poco pesado, pero ahí habla de la economía. O la otra, que yo sé que a algunos de ustedes les va a gustar y a otros no, que es, por ejemplo, leer el libro de Rafael Correa, que habla, si bien habla del fraude, pero explica bastante bien cómo funciona la economía y cuáles son los términos en economía. Y hay varios libros, además de los que ya les, o sea, y de las fuentes que he dicho, donde uno se puede instruir, pero los que les digo son bastante, ¿qué les digo?, simples en términos. A ratos se tecnifican, pero es fácil aprender de esos. Y yo creo que el manejo de economía, al menos en radio, nos tiene que resultar básico, porque ese es el punto clave y el punto de quiebre para explicar a las personas cómo nos estafan. Y ese es un punto que tiene que ser fuerte, y el otro que tiene que ser fuerte es el de psicología humana. Y el otro, el último, va a ser el de economía basada en recursos. Creo yo que esos son básicos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tú al principio mencionaste que le preguntaste a Santiago si él podía dedicarse un poco a organizarte de las entrevistas en la Luna. Tal vez él puede ser el que organice todo lo demás y él mismo puede ser el que se encargue, no sé, Santiago, ¿qué opinas? De ir después armando digamos, cada entrevista con ciertas personas que sean las que vayan allá. No sé, ¿qué les parece? Para ir un poco en línea con el asunto de tener un responsable para cada actividad, digo, ¿no? Bueno, la verdad en el tema de comunicación, no es que he trabajado mucho, pero puedo intentarlo. Si me confían en eso, probablemente necesitaría el contacto y una hora para conversar con las personas de la radio. Si yo decía una persona, no sé, o sea, puse por lo que te mencionó Andrés, pero puede ser tú o podrías combinarse, no sé, con Juan Pablo, que es el que hizo el link al principio, o de repente tal vez José, no sé, pero habría que definir un responsable que sea el que organice y se encargue de ir llevando ese tipo de entrevistas. Bueno, ya lo dijo Andrés también, ¿no? Todos estamos disponibles y de hecho tenemos que apoyar, somos tan pocos que tenemos que apoyar todas las actividades definitivamente. Si yo me hago cargo también de alguna actividad, pues lógicamente cuento con el respaldo de todos ustedes para que me apoyen y poderla sacar adelante definitivamente. Pero sí entiendo el hecho de que sea una persona como el cabeza, ¿no? El que va a responsabilizarse del manejo, del seguimiento y de la evaluación de la actividad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ver a Santiago, si tú te harías cargo, realmente no es que tienes que ir al programa y hablar todo tú solo. Si es que gustas y te sientes seguro, sí. Pero lo que a mí me gustaría es, por ejemplo, que tú eches una mirada a la web donde están posteados los videos y selecciones del material sobre el cual se va a hablar. Y le comunicas, bueno, y nos comunicas a todos de tal manera que te respondan, yo voy, si me entiendes, pero que hay un encargado de que eso sea ordenado, sin nada más. Respecto al otro, yo creo que vamos a tener que hacer una librería flotante, una biblioteca, perdón, flotante para prestarnos libros y videos y cosas así. Bueno, como uno de los proyectos que yo ya había puesto hace algún tiempo, yo tengo una biblioteca de más de 30.000 libros en español que está disponible y que con mucho gusto voy a hacérsela llegar a cada uno de los miembros de Cegid Ecuador para que tengan una base importante de datos. No están todos los libros que quisiéramos, lamentablemente, ¿no? Pero sí está la gran mayoría, ¿no? Libros muy interesantes. Y además de eso, he tenido la oportunidad de seguir a esa biblioteca. Tengo nuevos libros que no los he podido vincular ahí porque esa biblioteca ya está hecha. Pero por ese lado vamos a ir creando una base importante de la cual cada quien la tenga en sus manos, ¿no? Genial. Yo no sé, ¿alguien tiene una copiadora o nos va a tocar sacar en la central? Nos va a En la tocar sacar central es en lo la más central. barato. Sí, nos va a tocar. Los libros que son importantes, yo quisiera que tengamos algunas copias, ¿no? Cada uno aportará con lo que pueda para sacar su copia, qué sé yo. Yo también tengo pocos libros, pero creo que esos serán útiles. La mayoría los debes tener tú seguramente. Eso. Algo más tengo que decirles y me estoy olvidando. Bueno, ya le estoy poniendo a Juan Pablo de encargado del café libro, está en el Messenger, salado. Y eso, entonces, esta grabación va a estar aquí en. Si ustedes vuelven a entrar cualquier día al TeamSpeak a Ecuador, ahí a la derecha está un link de la primera reunión. Pues el de la segunda reunión lo vamos a subir cuando José ya le explique cómo hacerlo, y el de la tercera va a estar aquí. Entonces, Paul, tú que eres el encargado de poner encargados para que le escuches. Ok, ahora ya están puestas algunas actividades. Yo no sé si alguien de los que están aquí tuvo algún problema para acceder al software este libre para administración de proyectos. No. Bueno, entonces quedamos en una cosa. Yo lo que hago es gestionar y tratar de gestionar y que se cumplan los plazos de los tiempos que pone cada uno. Entonces, por lo pronto hay una lista de tres proyectos que están puestos ahí. Y esos cada uno tiene un responsable que fueron los que se autodenominaron en la reunión física última que tuvimos. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a tener seguimiento sobre eso y empezar a tratar de entre todos nosotros irnos empujando para que la cosa marche. Ese sería el rol. Y cualquier cosa que a alguien se le ocurra, como todos tenemos la clave, simplemente me mandan la idea y el que quiera hacerse responsable de esa idea, yo la cargo y la cuelgo inmediatamente y cada uno se hace responsable de buscar sus propios colaboradores de ahí. Entonces, lo que yo me dedico es administrar la base de datos y el software que está ahí, ¿no es cierto? Y cada uno, entonces, empezamos a darle más empuje a cada proyecto. Exacto. Otra cosa, esto es lo que me estaba olvidando, que a Paul sí le envió un correo. Hay un chico que no viene acá, pero que siempre me está escribiendo, que se llama Juan Carlos, que es músico y está en el colegio. Pero, bueno, él tiene una idea y es hacer un stand en el Quito Fest que va a ser en noviembre. Entonces, esa sería otra cosa que vamos a hacer. Y esto me trae al no sé, quinto o sexto punto de la noche, que es cómo hacemos, porque necesitamos tener material impreso, tipo pósters, para regalar, tipo DVDs y Una los gigantografía. exacto, y los flyers y esas cosas. Entonces, no sé. Andrés, El si David. quieres yo me pongo un poco lo de los pósters y eso, o hacer como flyers digitales y que se pueda imprimir ahí. Ya, entonces, el David es el encargado oficial de material. Chévere, ahí O está el sea, publicista. el visual, ¿no? ¿No? O sea, no tanto de DVDs. O sea, yo Oye, preferiría que David, sea. David. David, ¿podrías ayudarnos también de repente diseñando, tú sabes, el manejo del programa de diseño gráfico, un poco tomando lo de la página de Cegid oficial para ver si haces algo llamativo con respecto? Yo te puedo dar la literatura, lo que iría a nivel de literatura, pero el diseño de la publicidad que quiere o que puede enviar Paul. Claro, sí, yo voy a buscar así las mejores imágenes o algo y hacer una especie de montajes o algo y ustedes me dan un poco de la literatura o puedo también ahí proponer y las frases puedan poner Pero eso claro, y Sí, es construcción entre todos, esa es la idea. Ahí abajo les puse el link del Saiges Media Project, espero que esté bien escrito, y si no, está en la web nuestra. Toda la gente que hace cosas artísticas, visuales, bueno, no toda, pero gran parte de las personas la suben, entonces de ahí puedes obtener material para el Saiges Media Project. Otra es, ¿quién le hace a los grafitis? Yo no le hago a los grafitis, pero me gustaría. Muy buena idea, esa también me sale a los grafitis. ¿Qué tipo de grafitis? En la pared y de noche. Exacto. Yo sí es. No sé, porque, o sea, puede ser artístico. Mira, Compadre, pero grafitis, no sé, bueno, no sé qué piensan, pero siempre y cuando sean con autorización de la persona que es dueña de la pared en la que se va a pintar eso, porque al menos yo siempre lo he visto como que van y te grafitean y es una falta de respeto. Entonces sí, creo que hay que tomarle confianza de eso. A ver, yo pienso hacerlo de dos formas. La una es como lo dice Paul, tocando la puerta diciendo, queremos hacer un graffiti. Y haciendo con plantilla, porque ahí no sale más de estético y la gente no se molesta tanto. Y en la casa que visitemos podemos dejar el DVD y hablar un poco. Y si nos aceptan bien, si no también. El que acepte se queda con el DVD. La otra es que no hace falta hacerlo en la pared. Hay como hacerlo en la calle con pintura blanca. Y eso es llamativo para la gente que pasa. Yo no sé si alguien tiene algún contacto en el municipio, porque si ustedes se fijan en la Y, hay todo un mural que el proyecto en su concepción estuvo previsto para que sea justamente un espacio para grafiteros urbanos. Si es que alguien pudiera conseguir que pusiéramos al lado de, hay un mural del Bicentenario me parece, pero separadito hay otro espacio que todavía está dispuesto, entiendo. Si se puede ahí poner un grafiti grande sobre Seiges, sería fenomenal porque eso está en una parte súper céntrica. Ya, pero ¿quién sabe pintar bonito? Exacto. Yo no. No sé, tendríamos que hacer una plantilla. Podríamos pedir asesoría. ¿Qué asesoría? Pedir la plantilla de Colombia o donde más he visto, en Argentina. O contactarnos con un grupo de grafiteros. Yo no conozco tampoco. Ah, David. No creo que sea tan difícil hacerse una plantilla así medio y hay con spray así para hacer ese tipo de cosas. Sí, yo creo que sale. Pero es una buena idea. Yo lo digo porque lo he visto en otros países. La idea de... Claro. Ahora con la idea esa de pasar información, o sea, tuve una idea que puse en el foro, que es la otra de escribir en billetes. Y poner el site, el website de sciguystech.com, pero ya con, me diste una idea, Andrés, de como quien dice, mandarse a hacer uno como sellos, para no estar escribiendo todo en los billetes, así... Y poner un sello en cada billete, ya sea de $1, $5, $10, así. Con el... Buena idea. Así. Eso, ¿qué más les tengo que contar? Eso creo que, chicos, por lo pronto. Lo que dijiste, las camisetas que mandaste el mail. Ah, sí, verán. Hay dos cosas, dos cuestiones en esto. Una es que cuando estamos en un evento, por ejemplo, cuando fuimos a la Plaza Trueque con David y con José... Incluso cuando nos reunimos en la Casa de la Cultura, yo creo que si hubiéramos estado con las camisetas, como que somos bien visuales, ¿sí me entienden? Una camiseta blanca y todos vestidos iguales. En la Plaza Trueque, por ejemplo, todos los chicos de 180 y todos los de 350 estaban con su chaleco, con su camiseta y llamaban la atención. Y cuando ellos estaban haciendo el seguimiento, o es decir, grabando, pues se ve bien. Entonces yo pienso que es urgente tener la camiseta. Y ahora, el conflicto es este: o nos compramos la camiseta de oficial y colaboramos con un movimiento que cuesta $18, creo que es, o 16, o hacemos camisetas de aquí, o hacemos ambas. Yo votaría por el de hacer nosotros las camisetas aquí y más bien distribuirlas, tratar de venderlas o distribuirlas, no sé cómo, ¿no? Voto por lo local. Paul. Hacerlas acá, nosotros. Paul Santiago. Yo también voto por lo que sea acá la camiseta. Ya, entonces... Yo manejo un poco el asunto de las camisetas y básicamente con David podíamos para que nos haga, tomando así mismo lo que estamos hablando, ¿no? De los elementos gráficos del movimiento, hacer un montaje y tal, y que diga Ecuador, 6-10 Ecuador y tal. Hacer algo bonito para mandar los transfer. Y yo tengo donde conseguir las camisetas, tengo la máquina para pegar los transfer, etcétera. O sea, es muy fácil, es bastante fácil y bastante manejable. Nos va a salir gratis. A ver, yo no sé. Bueno, si se puede ser, sí. No creo que valga la pena que te hagamos gastar tanto, pero lo que sí es que Juan Carlos me dijo que tiene un amigo que hace camisetas, pero si tú me dices que tú las haces, pues ¿Para qué hablar con los animales si tenemos al dueño del circo? No, yo no las hago, ojo, no las hago, pero tengo quien me las haga a muy buen precio. O sea, estamos ya, hablando entonces, de que nos averíguate eso. $2. Buenas, averíguate eso y que el Juancas averigüe lo suyo. Ya está averiguando. Y para hacer eso. Entonces eso también queda pendiente de las camisetas. Porque, por ejemplo, yo llevé la cámara a la Plaza Trueque, pero realmente no me animo a postear porque incluso, si no hay mucha gente no importa, pero se nos ve ahí como cualquier otra persona. Y no, yo prefiero esperar que tengamos eso, pancartas, no sé, también hablamos lo de la carpa, a ver si tenemos nuestras propias carpas con los chicos. No sé si nos vamos a terminar asociando con 180 u otras organizaciones que para mí hacen lo que nosotros hacemos. Y es algo que tendremos que ver en el camino. Sobre ese asunto, sí es un tema importante que se llaman las alianzas estratégicas, ¿no? Me parece a mí que es algo que tenemos que conversarlo y que tenemos que unirnos con todas las personas que podamos, su idea o su trabajo gira alrededor de lo mismo nuestro, ¿no? Son más las coincidencias que las diferencias, definitivamente. Entonces hay un montón de gente que ya hemos hablado sobre el asunto de los toros, contra las corridas de toros, contra la violencia, contra el machismo en Ecuador, contra la guerra, y lógicamente por la paz. O sea, una cantidad de movimientos que hay, que yo mismo no los conozco, pero que tenemos que seguir haciendo alianzas estratégicas, ¿no? De eso hablamos se me va el nombre ahorita, de Chile, que entró el día que entró y que tú te colgaste con Nelson, justamente. Y a él le pareció correctísimo, ¿eh?, que entre más alianzas podamos hacer. Él mismo había estado en la feria, la misma que nosotros estuvimos por el medio ambiente ese día, había estado colaborando ahí en Santiago. Entonces, ese es el camino, ¿no? Y definitivamente lo que tenemos nosotros que hacer como miembros de Safe Gays es a estas personas que se dedican a un asunto en particular, como por ejemplo el medio ambiente, tratar de decirles que nosotros, o de venderles la idea de que nosotros tenemos una visión mucho más amplia que incluye lo del ambiente, pero mucho más allá. Sí, no sé quién ha puesto el mic. A ver, yo, verán, hay una postura en Sages, y es que por lo pronto estamos expandiendo conciencia y no haciendo comunidades oficialmente. Sin embargo, eso no implica que nos están prohibiendo hacer cosas. Yo incluso pienso que es importantísimo que apoyemos, si no seamos los que queramos, no sé, ser parte de estos grupos. Y yo creo que más que una alianza es cuestión de conciencia, o sea, más que una alianza estratégica, además de, es una cuestión de conciencia para mí al menos. Y apoyo totalmente lo que dijo José, y por tanto lo que dijo Nelson, y por tanto lo que haremos, y es unirnos de cierta manera a estos grupos. ¿Quién iba a hablar? Sí, yo solamente quería saber una. No sé si, David, ¿crees que hay alguna oportunidad en este material publicitario que se va a hacer, poder hacerlo en, qué sé yo, papel reciclado, o bueno, tratar un poco de utilizar este material publicitario, sí con la propaganda explícita escrita, pero también con la parte implícita de que un poco el material es justamente va en la tendencia de la parte de conservación ambiental? ¿Se puede o no se puede hacer eso? No se te oye. Si lo escribes mejor, porque no se te oye bien. No te escuché nada, compadre. Creo que te dio el Alzheimer en el dedo porque se hay intermitente. Bueno, no sé si hasta que David responda. Otra cosa que a mí todavía me da mucho que pensar es la cuestión del equilibrio de género aquí en el movimiento. No sé si ya alguien ha sabido de alguna chica que quiera meterse esto, porque al margen de toda la broma que va a salir de aquí, pero en la cuestión de la entrevista en La Luna salió un comentario por parte de Douglas que él justamente dijo que las observaciones que le habían hecho a él venían de parte de observaciones, digamos, que cuestionaban el movimiento, habían venido de parte de mujeres. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que irle pensando cómo vamos a hacer. O no sé si es que ya se me adelantó y hay alguna mujer por acá. A lo mejor Marches. Porque no hemos escuchado hablar a Marches. No sé quién serás. Es de Panamá. A ver, sí hay una chica ya. Hay dos, pero aún no están acá. Una se llama Diana Herrera, que es una de las chicas que estuvo en el taller de la Casa de la Cultura. Y hay otra chica que no recuerdo el nombre, pero me acuerdo el nick es Luna CK, algo así, que era la chica Lojana. En todo caso, sí, tendremos que esperar e integrarlas. La Diana sí le veo proactiva, sino que no sé por qué anda desconectada. A veces no siempre es posible el domingo, ¿no? No para todos es fácil. Bueno, eso sí. A ver, ahí me pueden escuchar. Sí, Fuerte y claro. Ya, listo. ¿Crees que se puede utilizar los Antes que sigas, no se te oye, no se te oye, no se te ponía oye. ahorita? Y digamos reto. No escucho nada. Hasta a veces me escucha. No es cuestión tuya, es cuestión del internet. O sea, tu internet. Una cosita, de lo que me decían de la radio de la luna. Chévere, entonces para yo ponerme la cabeza de eso, pero necesitaría que me envíen toda la información. Y también si es que Paul lo ve conveniente para colaborarle en lo del salinerito, porque me parece que es una idea muy muy buena. Eso. Verás, lo que va a pasar es que Paul va a concretar la entrevista y no sé si tú quieras hacerla si tienes cámara o algo así. Yo tengo cámara y tengo laptop y un cable de alta definición, por si acaso. Entonces cualquier evento yo sirvo para eso. La idea de viajar a Salinerito yo creo que a todos nos encantaría ir. Entonces a nadie se le niega, ¿no? Pero tampoco a nadie se le obliga. Eso, ¿qué más? Lo de la radio, como te digo, entrate a la página donde dice no sabes nada del movimiento, justo lo que les dejé en el flyer. Y ahí, ahora ya la cambié, está una lista de videos y más abajo están otros videos. Entonces, para que ahí selecciones el material y nos dices con anticipación, es cada 2 semanas. Entonces, por ejemplo, nos puedes decir hasta qué sido tipo miércoles para nosotros revisar qué video seleccionaste, qué tema seleccionaste o algo así. Chévere. Lo del salinerito, ya déjame concretar esto, la entrevista, para ir con el padre, que al final es el que propició todo este asunto, y de ahí sí ya puedo hacer cualquier cosa. Entonces, yo ya les aviso porque esa actividad está subida en la página de internet. Entonces, ya lo antes posible la termino de concretar y ya manos a la obra con la entrevista y armar el viaje turístico a Salinas y ver allá por allá cómo está la cosa. ¿Crees que sea posible en Semana Santa? No sé, viejo, habría que ver, o sea, no sé primero si en Semana Santa ellos todos tengan prendidas las plantas, porque habría que ver funcionando todo el sistema y demás, ¿no? Buen punto, ¿no? Sí, de ahí habría que ver, déjame ver primero en la entrevista, yo creo que ya sacamos todas estas dudas y lo demás no habría lío. Ya, y si alguien, si ya no hay nada más que decir, nos quedamos ahí. Algo más que decir. Por mí nada más, solo que para ver cuándo concretamos la. Creo que Juan Pablo, si alguien puede hablar con él quedó en ver si podíamos hacer una reunión física algún día. Ah, sí, ya me dijo que estaba Sí, limpiando el entonces sería piso bueno. para recibirnos. Déjame le pregunto ahorita. Aunque ya se voló, suele volarse ese chico, toca tenerle de las orejas. También ver la posibilidad de imprimir, ¿de qué? De sacar unas copias de las películas para ver si el día del próximo lunes en el programa de radio regalamos algunas, empezamos a regalar algunas películas en directo. Y empezar también a repartirle, a seguir haciendo el trabajo importante de propaganda selectiva, repartiéndole a gente importante. Yo estoy hablando con medio mi vecino, el del programa este de Mitos y Verdades. Tengo la posibilidad de conversar con él, a ver si de pronto hace una mención también en el programa y tal. De pronto, ojalá pasara parte del programa. Vamos a ver cómo lo toma, ¿no? Pero vamos a ver si hay la posibilidad también de sacarlo por ese lado. Entonces, sí sería interesante tener a nuestra disposición copias. Yo creo que me voy a José, comprometer a hacer unas copias. hagamos una cosa. Tú tienes el DVD, ¿no es cierto? Dame, Sí, tú sí. me das el DVD y yo me encargo de hacer algunas copias por lo pronto. Ok, empecemos por ahí. Si empecemos de alguna manera, yo tenía la idea de que dentro del mismo DVD saquemos algunas películas, pero mientras se da eso, que sería algún proyecto más completo, por lo menos tengamos copias del DVD de tal manera que podamos empezar a repartirlas, ¿no? Ya verás, entonces, a ver, a todos. Y para todos los que van a oír la grabación. Juan Pablo dice que este viernes a las 7:30 de la noche para hacer reunión en su casa, ¿les parece? ¿Quién va, mejor dicho? Porque. Este viernes, ¿Viernes a qué dices. horas? 7:30 de la noche. Sí, puede ser, ¿eh? Yo me apunto viernes 7:30. Un par de horas me quedo, no hay problema conmigo. Cuenten ahí. Yo también un par de horas. Hay que avisarle a todo el mundo. Organicemos para esa hora, viernes 7:30. Santiago, David. Ese. Ah, yo por todo. Yo por confirmar. ¿Dónde es? Sí, ¿dónde es la casa? O sea, nadie conoce, la verdad. Tendríamos que encontrarnos. En el tejar, dijo. Sí, o sea, es en el tejar, pero nadie conoce. Entonces tendríamos que encontrarnos en algún lugar para ver si. Yo creo que, verán, podríamos hacer esto para ir en un solo carro y evitarnos ciertas molestias. O en dos carros. Si nos encontramos, ¿qué les parece? En la Plaza de las Américas. O no sé, algún lugar donde sepan que hay un parqueadero medio fácil. Y de ahí ir en carro para allá. Puede ser en dos sectores diferentes, unos al norte y otros al sur, porque por ejemplo Santiago, él vive al sur, y me imagino que algunas otras personas vivirán al sur, y otros al norte. Yo vivo al norte. Y yo al este. El valle, ¿no? A ver, entonces, chuta, ¿dónde podrá ser de dejar los carros? Ese es el lío. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. No, pues los carros los tenemos que llevar hasta allá, al sitio donde él vive, al tejar, ¿no? Bueno, voy a parar aquí la grabación para ya dejarle esto y vamos a seguir discutiendo, ¿ya?